vimos pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. Buena. Bienvenidos a Pepe, Propiedad Privada, tu programa de radio para las personas pensantes, republicanas y amantes del orden. Con la producción de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, empecemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir, si era necesario, por la mismísima patria. Buenas. Bienvenidos a Pepe, Propiedad Privada, el espacio del militante de derecha. ¿Qué tal, don Quique? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Emilio? Bien, muy bien. Aquí, disfrutando de este día tan cálido, ¿no? En este invierno porteño. Bien. ¿Qué poeta que se vino hoy, Emilio? ¿Quiere decir nuestras líneas de comunicación, por favor? Ok. 1557-65-27-68. No es difícil. ¿Y si nos quieren llamar? Al 4954-3607. ¿No tienen página web ustedes? Sí, por supuesto, www.agenciaberniteextrañamos.com.eeuu. Tiene más, es largo, tiene muchos puntos. No sé si funciona, tendrían que revisar eso, ¿eh? Y los oyentes que quieran llamar, pero no para pedir temas, porque los temas musicales ya los pensamos nosotros antes y los pasamos. Es muy autoritario. Puede llamar y dar alguna opinión, que igualmente va a ser filtrada primero, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen y depende de lo que digan si lo vamos a decir o no. ¿Qué es? Me parece posible, digamos, un programa hacer lo que ustedes quieran. Tenemos una comunicación telefónica. Telefónica. Con nada más ni nada menos que con el señor Mario Conforme. Ah, qué bueno. ¿Qué tal, don Mario? ¿Nos escucha? Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda ese niño? ¿Cómo anda, don Mario? Pero bien, Quique, ¿no? ¿Cómo estás? Emilio, que te salen. Emilio, los no sé. Números de teléfono, ¿sí? Gracias, Emilio. No se lo escucha muy bien, ¿eh? Emilio, no, Mario, no se lo escucha bien, Mario. Hola. Sí, hola, Mario, ¿usted está bien? Yo estoy bien. Ah, se lo nota como caído. Estoy un poquitito mal del pecho. Cuídese. Pero ¿sabes qué? Estoy en la rural. Ah, mire qué bueno. Sí. Qué linda la vaca. Qué linda la soja. Está lleno. Está lleno de gente. Ah. ¿Vas a venir? No puedo. Yo trabajo, pero me encantaría. Pero sí, el fin de semana. Bueno, es una posibilidad, Mario. Pero a ti no te interesa el campo. Pero, no sé, cuéntele a la audiencia. ¿Quién está? Acá están todos. Desde Busti, toda la mesa de enlace, todos juntos. Muy bien, gente unida. Por supuesto, nos une una causa en común. Aparte desmintiendo algunos rumores sobre alguna pelea entre Busti y el resto de la mesa de enlace. ¿Busti con quién? Y bueno, el rumor era que había alguna distancia entre la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Pero eso se arregla con el sobre, hombre. ¿Sabes que no? Eso no pasa, es para tener prensa. ¿Ah? ¿Y usted? Como hacen las chicas de la tele. Okay. Se pelean y tienen prensa. Don Mario, ¿quiere contarnos un poco sobre la cena del jueves? Porque usted, lo vi hablar secretamente con Grondona. Sí, por supuesto. Yo lo había anticipado, hombre. Pero te lo había anticipado vos, Quique. ¿Lo quiero de Maradona? Por supuesto, hombre. Está grabado. Usted había dicho, es cierto, que no seguía Maradona, ¿eh? Bueno, pero que yo tengo mucha influencia. No puede estar ese negro en la selección. Hombre, tengo que ser un país serio. ¿Usted ya le dijo a Grondona su candidato o no? No, yo no tengo candidato. Ah. Yo sé quiénes no tienen que estar. Claro. Su voto no es positivo para Maradona. Por, Por supuesto. Che, don Mario, ¿cómo está la situación de del nene bien, Mauri? Que está, sigue complicada esa causa y no... Está todo solucionado, hombre. ¿Ah? Yo fui el que le dije a Mauricio. Yo ya le dije que te juzgue, por supuesto, la legislatura, hombre. ¿Y había algún problema con esto que la legislatura tiene mayoría el PRO? Entonces algunos decían que se iba a ser juzgado por su propia fuerza. Sí, por supuesto. Está bien. Pero no se olvide que la legislatura, la gente del PRO, la eligió el voto del pueblo. Por supuesto. ¿Usted tiene algún problema con el voto del pueblo? No, nunca, por favor. Son gente honesta. Dime la verdad de Mauricio. ¿Usted no ve ningún problema con el tema de esa causa? ¿Cómo? ¿Con esa causa no ve ningún problema? No, por no, nada. Ah, bueno. No. Si Dios quiere, será presidente. Va a tener que querer mucho a Dios, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Hay que pedir el juicio político y ahí que sea que se sepa si es culpable o es inocente. En cualquier momento se destapa la olla. Y vas a ver que el fino se la come ahí. Se hace cargo de la causa. Se lo escucha entrecortado. No se lo escucha bien hoy, Mario, ¿eh? No se me escucha. Ahora me escucha mejor. No, escuchar se oye, pero se lo escucha mal a usted. Está... Tememos por su salud. Estamos un poquito desengripados. Sí. La garganta. Pero lo que pasa es que me vine del campo con la ventanilla abierta. Ajá. En la 4x4. Bueno. Ven fría. Váyase a dormir, salga de la sociedad rural que y vaya a casa a dormir un rato. No, hombre, traí, trajimos vaquitas. Ah. Sí. Vaya a dormir tengo que comprar varias cosas. Vaya a dormir con Elisa Carrió. Abrazaditos. Lilita, pobre Lilita, está mal Lilita. No está bien, ¿eh? No. No se siente bien. La vi muy triste a Lilita en la cena del jueves. Ay, está muy angustiada. Pero... Está muy mal. Ah. Tiene angustia oral y come. Uy, agarra una caja de bombones y se la deshace. Ay, y yo un ratito. Lechón le serví tres veces, ¿eh? ¿Eh? Lechón le serví tres veces y le dije que pare porque le podía caer mal. Sí, lechón caliente. Pero... Pero estaba triste por el tema que usted y yo sabemos, ¿no? Sí, ya sabemos. Lo que pasa que está mal, ¿eh? Por el traidor. Por la foto de Alfonsín, hijo. ¿El traidor? ¿Emilio? Es un traidor. ¿Ah? Es un traidor, no tiene códigos. No hay códigos. Ah, pensé que lo querían Alfonsín, que era el hijo de la democracia. ¿Quién? Y bueno, el padre. El padre era el padre de la democracia. Entonces este es el hijo de la democracia. Claro. Tiene cara de buenazo, Alfonsín. ¿O no? Lobo con piel de cordero. Sí, es un traidor. Es un traidor que seguramente lo están comprando los Kirchner. ¿Ah? Por supuesto, quién sabe cuánto le habrán puesto. Los Kirchner. Sí. No tenemos palabra clave de la semana, ¿no? Los. ¿Dos? ¿Qué dijo? Los Kirchner. Ah, los dos, sí. No se lo escucha bien a Mario, ¿eh? Ando con la garganta mal. Sí, sí. Don Mario, ¿le puedo decir que las notas que íbamos a sacar al aire de Mariano Grondona? Sí, pues bueno, ahora vienen las notas. No, pero hoy no van a venir las notas, don Mario. ¿Cómo que no? No, porque... Emilio, por favor. He sufrido un boicot, podríamos decir. Le pedí a Fer Sierra, ¿lo conoce usted? A Fer Sierra, sí. Le pedí si podía ir él a hacer las notas y se escuchan todas mal, don Mario. Parece que las grabó con la licuadora. No te puedo creer. Es un inútil. ¿Pero a quién tenía? Ella tiene cara de inútil. No, lo trate así. ¿En serio salieron todas mal? Todas mal. Se escuchan una nota, parece. En una fritura, las grabó en la cocina de McDonald's. ¿Y había buenas entrevistas? Y estaba Mariano Grondona, estaba Lilita. Uy, qué pena. Qué raro, aparte, me extraña mucho de Fer Sierra igual, ¿eh? Lo que me están diciendo, a mí me sorprende. Qué bárbaro. Sí, estoy en el LID de acá, de la empresa, de Monsanto. Estoy viendo pasar acá abajo a Cecilia Pando. ¿Ah? Adiós, Ceci. Mándele saludos, recuérdele que es bienvenida aquí en el estudio que lleva nada más ni nada menos que su nombre. Ah, claro. ¿Se puede hablar con ella? Ella sabe. Mira, me hace con el dedo como que está escuchando la radio. ¿Está escuchando la radio ahora? ¿Pulgar para arriba? Sí, o... Hola, Ceci. Mándele un beso, dígale que la admiro mucho y que cuando ella fallezca también vamos a hacer marchas de antorchas, todo recordando a esta grande que es Cecilia Pando, ¿no? Uy, la veo, mira cómo se emociona. Sí, es para vos. Mande. Ahí voy a pasar a mí un taxi. Se acerca, mira. Esto es radio en vivo, ¿eh? Esto es radio en vivo, muy bien. Mira, se saludan. ¿Y el Cati con Pando? Y el Cati con Pando, son íntimos amigos. ¿Le entra Mario a Pando? Es una señora casada. Ah. No. ¿Está casada, Pando? Sí, el marido es un militar, lo han echado. Ah, otro perseguido, otro más, un tipo que luchó intachable. Luchó por la libertad del país y por la igualdad. Che, ¿y quién más está? ¿Cómo? ¿Está Lilita o no? No, Lilita está muy angustiada, le está dando como loco a los chocolates. Ok, mira, acá lo veo Lucy. Ah. Y se está acercando a Pando. ¿A Pando? Sí, están los tres ahí hablando. Bueno. Ahí levantan y me hacen con el pulgar. Sí. Bueno. Gracias. Sí. Que le mande saludos a Nieto, dice. Bueno, saludos. ¿A Quique? Sí, Mario. Saludos, Quique, te mando un saludo. Ah, qué buena onda. Mándele cariños grandes a todos. Te están escuchando, Quique. ¿Para qué quieres que yo le mande? Tenemos que... Dígale que vengan un día al estudio a todos esos. No. Es muy corto el programa. Bueno, don Mario, nos despedimos. ¿Quiere decirle algunas palabritas a Fernando Sierra, que nos boicoteó las notas? Para mí lo mandaron la gente del programa anterior, ¿eh? Bueno, le voy a decir... Quique, se tiene que desprender de la inutilidad del programa anterior. Hay que hacer algo más... capaz. Bueno, será para otro momento, por Sierra. Sí, la verdad que igualmente el error fue mío porque yo le pedí que vaya a hacer las notas porque lo vi que es el único que viene bien vestido, con zapatos, camisa, no viene vestido como un negro. Es un error tuyo. Hoy te lo dejo pasar. ¿Qué hiciste con los negros? Están en el campo, don Mario. ¿Sí? Sí, sí. ¿Están laburando? Sí, quédese tranquilo, que están laburando hasta donde le llega la cadena, ellos pueden... trabajar el campo. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Quédese tranquilo. Bueno, don Mario, lo despedimos, siga disfrutando de este evento tan democrático como la rural, ¿no? Con toda esa gente tan abierta de pensamiento. Sí, por supuesto. Y salimos el martes, seguro va a estar también el martes. Bueno, mándele un saludo y dígales a todos que los esperamos el jueves, que elijan alguna de las vaquitas de ahí como para que la hagamos a la cruz el jueves, ¿qué le parece? Por supuesto. ¿Eh? No sé si es o un cordero. Bueno, un saludo, don Mario, y abríguese, por favor, ¿eh? Un saludo, Emilio. Cuídese mucho, ¿eh? Quédate bien. No estaba bien, don Mario, ¿eh? Y no, pero fíjese cómo es un hombre de cultura, de trabajo y todo, que a pesar de que está enfermo y de su edad, igualmente él está en la rural, todo, ¿Sus hermanitos cumpliendo nunca, con sus obligaciones? Nunca hablamos de sus hermanos. Están en el exterior en este momento. ¿Ah? Y andan medio raros, porque mi hermano, el otro día estaba usando la bombacha de mi hermana, y mi hermana usaba la ropa interior del primo, que después se la pasó a mi hermano, no sé, todo un lío, están haciendo... No puedo dar más datos que eso, no me comprometa. No, por favor, ¿en el exterior? En el exterior. Ah, bueno, ¿por algún motivo en especial o...? No, con nuestra madre adoptiva. Ah, bien. Una señora amiga de don Mario. ¿Una señora mayor de la edad de don Mario? Sí, una señora mayor. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de mis hermanos. Yo no le pregunto por sus hermanos. Su hermano escucha hermética, metálica, no sé qué escucha esas músicas... satánicas. Porque ese muchacho es raro. Alguna vez usted trajo el tema cuento, por eso quería volver sobre eso, pero si lo molesta... Esos son temas que preferiría hablar cuando esté don Mario presente aquí. Porque él tuvo bastante que ver cuando mis hermanos eran chiquitos, él se los dio a esta señora... Vamos a dejarlo por ese momento. Bueno. ¿Y usted es adoptado también? Por don Mario. Don Mario se hizo cargo de mí cuando tuve que dejar la primaria para trabajar con él. ¿Y el resto de sus hermanos se fueron con esta señora? Se fueron con esta señora. Bueno, un día vamos a charlar de la historia familiar, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, los puedo invitar aquí, nada más que ahora están de viaje porque ellos tuvieron la misma suerte que yo de caer con una familia de mucho dinero. Pero bueno, vamos cerrando el programa porque ya se nos está pasando el tiempo. Así es, Emilio. ¿Todo bien, Emilio? Sí, todo bien. Vale, nos vamos a despedir con un programa, con una canción, ¿qué le parece? Me parece excelente, le pido disculpas lo que pasó con Fer Sierra, porque de alguna manera es parte de nuestro programa y... Sí, no, el error fue mío en haber confiado en alguien de sus programas. Está bien. Y ahora, como todos dicen que estamos en la era K, vamos a pasar un tema para Sergio de Moreno, que sería un sinónimo de la era K, ¿no? ¿Ah? Era de tontos. Hasta el martes que viene. Para poder gozar el polvo de...